Siempre el domingo, perdón, el viernes que continúa a la fiesta de Corpus Christi, o sea, hoy, celebramos en toda la iglesia la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Es una fiesta, esta una solemnidad, mejor dicho, que tiene su origen en el siglo XVII, a raíz de unas apariciones de Jesús a una santa francesa, una religiosa, llamada Santa Margarita María de Alacoque, en un pueblito de Francia llamado Paray-le-Monial. Ahí, en ese pueblito, y a esta religiosa, Jesús se le apareció y le reveló algunas verdades, le mostró su corazón, un corazón con una llama de fuego arriba y una corona de espinas alrededor, y le dijo Jesús a Santa Margarita María: este es el corazón que tanto ama a los hombres, pero a cambio recibe por parte de los hombres injurias, desprecio, frialdad, sacrilegio. Y lo que más me duele, dice Jesús, es que esto lo recibo también por parte de las personas consagradas. Por eso la devoción al Sagrado Corazón de Jesús está marcada por la práctica de la reparación por estas heridas, por estas espinas, por estos pecados, en especial de algunos consagrados al corazón de Cristo, a la persona de Cristo. Los pecados contra la fe, que son los peores de todos, los pecados contra la fe. La práctica, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús está marcada por esta práctica de la reparación. Cuando algo está herido, hay que sanarlo. Cuando algo está roto, hay que restaurarlo o hay que repararlo. El corazón de Cristo está herido y es por eso que humildemente los devotos del Sagrado Corazón de Jesús intentan o intentamos reparar estas ofensas. ¿Cómo se restaura o cómo se repara o cómo se sana lo herido? Con una serie de prácticas: la oración de reparación, la penitencia, hacer algún sacrificio en reparación por aquellos que no hacen sacrificios. Reparación por nuestros pecados, reparación con algún sacrificio por los pecados del mundo, actos de caridad que hacemos para reparar las ofensas al corazón de Cristo. Esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús no es una devoción más. Es una devoción muy fuerte en la vida de la iglesia, muy presente. Algunos papas han hablado muy a favor de esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Por ejemplo, un papa de la primera mitad del siglo pasado, el Papa Pío XI, ha dicho que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús encierra la síntesis de todo el cristianismo y la mejor norma de vida, ha dicho. Claro, porque de esta devoción al Sagrado Corazón surge el deseo de rezar más, el deseo de reparar, de hacer sacrificios, penitencias. De esta devoción al Sagrado Corazón surge la necesidad de vivir en gracia de Dios. Porque el corazón de Cristo, ese que le mostró a Santa Margarita María, no es simplemente un músculo. Celebrar el corazón de Cristo no es celebrar un músculo, Es celebrar, honrar aquello que expresa o simboliza el corazón humano. Muchas veces en la modernidad relacionamos o tendemos a relacionar el corazón simplemente con los sentimientos o con la vida sensible o peor aún con la vida sensual o peor aún con la vida sexual. Pero el corazón en el cristianismo y en la Sagrada Escritura no es simplemente sinónimo de los sentimientos, que además los sentimientos suelen ser traicioneros, porque lo vemos muchas veces, cómo traicionan los sentimientos cuando no están purificados por la gracia de Dios. Hoy siento una cosa y mañana dejo de sentirla. Hoy te amo con todo mi corazón y te prometo fidelidad por toda la vida. Y tiempo después me olvidé de eso que te dije o de eso que te prometí. Es decir, el corazón, en el sentido moderno, es el sentimiento cambiante. En cambio, en el sentido bíblico, no es eso, es una cosa más profunda. El corazón en la Sagrada Escritura es lo más profundo de una persona. Y lo más profundo de una persona es el alma y sus potencias. Es decir, el corazón en la Sagrada Escritura es el pensamiento, es la sede de la verdad, es la sede de las decisiones, o sea, la voluntad. Y no simplemente los sentimientos cambiantes. El corazón en la Sagrada Escritura es también sinónimo de la conciencia. Es ahí donde Dios le habla al hombre, en su corazón. Por eso tiene un sentido muy, muy elevado, muy noble, el corazón en el cristianismo. Y la fiesta de hoy también, en consecuencia del Sagrado Corazón de Jesús. Cristo, en un momento, ustedes recordarán, cuando Él murió, recibió el golpe con la lanza del soldado a su cuerpo exánime ya, y de ese golpe, de ese tajo, de ese lanzazo, surgió del corazón abierto, producto de la lanza, surgió sangre y agua, dice el apóstol y evangelista San Juan. La sangre simboliza la Eucaristía, el agua simboliza el bautismo, o sea, del corazón de Cristo brotan los sacramentos, brota la vida de la gracia. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos impulsa a renovar nuestra vida sacramental, a renovar nuestro amor al sacramento de la confesión, del bautismo, muy especialmente de la Eucaristía, esa que nace del corazón abierto de Jesús en la cruz. ¿Ven cómo entonces el corazón de Cristo no es simplemente los sentimientos de Jesús? Son los sentimientos, es la humanidad, son sus afectos, es su amor, pero es también la gracia de Dios, son los sacramentos que nacen de su corazón abierto. Digamos finalmente que esta devoción que nos impulsa a rezar, a reparar con alguna penitencia y nos impulsa al bautismo, a la confesión, a la Eucaristía, a la vida de la gracia, digamos. Esta devoción encierra además una serie de promesas que el mismo Jesús le ha hecho a Santa Margarita María en esas revelaciones. privadas, él le ha dicho, y luego ella se encargó de transmitir al mundo, que aquellas personas que sean devotas del Sagrado Corazón de Jesús y que a él se consagren, recibirán una serie de gracias muy particulares, 12 gracias. La primera es la primera promesa, ¿no?, de Jesús, a quienes sean devotos y a quienes a él se consagren, ha dicho Jesús, les daré las gracias que necesitan en su estado. Cada uno en el propio estado de vida que ha elegido necesitamos gracias de Dios para ser fieles a ese estado. Segunda promesa, pondré paz en sus familias. Tercera promesa, los consolaré en todas sus aflicciones. Cuarta, seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte. Quinta promesa, bendeciré abundantemente sus empresas. Sexta, los pecadores hallarán misericordia. Séptima, los tibios se harán fervorosos. Octava, los fervorosos se elevarán rápidamente a gran perfección. Novena, bendeciré los lugares donde la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada. Décima promesa, les daré la gracia de mover los corazones más endurecidos. Undécima, las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él, ha dicho Jesús. Y la duodécima y última, llamada gran promesa, es la siguiente. Las personas que los primeros viernes de cada mes, durante 9 meses seguidos, consecutivos, y que al mismo tiempo durante esos 9 primeros viernes de meses continuados vayan a misa y reciban la comunión, o al menos reciban la comunión, si es que no han podido ir a misa, pero reciban la comunión, recibirán la gracia de la perseverancia final, es decir, la gracia de morir en gracia de Dios. Esta es la gran promesa que hay que asumirla o tomarla, no en un sentido especulativo, sacando la calculadora e ir contando los viernes, no en un sentido especulativo, sino en un sentido más profundo que tiene esta promesa, en la comunión hecha en gracia de Dios, la comunión en la misa hecha con un deseo de crecer en santidad, etc., ¿no? Es así, con esa espiritualidad, con esa intención que hay que hacerla. Bueno, el Señor ha prometido a quienes hagan esto la gracia de la perseverancia final, morir en comunión con Dios. Bien, que podamos entonces en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús penetrar más en ese misterio de amor que es el corazón de Cristo, que podamos por medio del corazón de Cristo penetrar también cada vez más en eso que es el misterio del Padre, la revelación del Padre, la vida del Padre que Cristo y la voluntad del Padre que Cristo ha venido a revelarnos. Yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.